es, amigos. Argentinandia, como todos los viernes, en este día maravilloso. Me gusta la lluvia. Sé que mucha gente no está feliz por la temática de las inundaciones. Obvio. Es lógico. Sabemos que todo va a quedar sumergido bajo el agua. Tiene que ver con lo ecológico. No sabemos. No es a ciencia cierta, digamos. No, son teorías. Conspiranoicas. ¿Acordate de una película de Pino Solanas donde todo Buenos Aires quedaba sumergido en el río de la Plata, por así decirlo? Bueno, ¿no? esta historia de la gente que le gusta vivir al lado de los ríos y cuando suben te inundás. Claro, es también una elección. Vos sabés que estás donde haya un río, un arroyo, algo que pueda crecer. Claro. Pero tampoco sabés si viene un meteorito, si el edificio tuvo un problema estructural. Ah, sí, si viene un meteorito lo sabés. Lo sabés, te van a avisar. Ahí viene el meteorito. Claro. Señores, viene el meteorito y Argentinandia está full. Claro, digo señores, pero es señores y señoras, ¿no? Porque incluimos a todo el mundo. Apareció Don Alberto. Don Alberto, ¿qué pasa, Don Alberto? No se me ponga mal. No me diga eso. Se pone loco, ¿eh? Está sacado, claro, porque viene el fin del mundo. Porque la gente está crazy. Loca. Mad Argentinandia. Sí, aquí estamos. Tenemos discos nuevos para presentar en el día de hoy. Ya te voy a decir, Aranowski. Tenemos un libro del cual vamos a estar leyendo, Un mar de metales hirvientes, el nuevo libro de Miguel Grinberg, Crónica de la resistencia musical en tiempos totalitarios. ¡A la puta! O sea, todos los artículos que él publicó en el diario de Timerman durante el 75 y 1980, cuando cerró el diario. El diario de Timerman era La Opinión. Ajá. Gran diario argentino, verdaderamente, no como el gran diario argentino. Era un diario con concepto, con pensamiento, con compromiso y, por supuesto, con un compromiso político. Timerman terminó siendo perseguido y, como tantos, en aquella época nefasta. ¿Quién te dice que, sin extrapolar conceptos, esta época también no sea tan nefasta? Sí, ahí está Guerrido tratando de despertarse después de una noche terrible. ¿Qué te pasa, Gonzalo Guerrido? Tenés efemérides para hoy. Sí, tiene efemérides para hoy. También está Carlos Simon ahí preparadísimo. Carlito Simon, nuestro cantante lírico por excelencia. ¿Qué más tenemos? ¿Querés vender el programa? Sí, esperamos a la gente de Arcadia. Ajá. Y después de eso vienen los Atonois. A tocarse unos temas en vivo y a charlar un poco. Está bien, tal vez cae el pelu de los narigones que cumplen 10 años y me dijo que quería pasar por la radio. Ya veremos quiénes vienen. Gente que está en la alternatividad del rock, gente que tal vez no conoces, algunos que sí conocerás. Sí. No todo es mediático, hay otras cosas. Sí. No todo es lo que te venden. La tribu es parte de eso. Somos nuestra casa, nuestro rock, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Y esa reverb insoportable que me estás poniendo, pero poneme rock. Vamos. ¡Vamos! ¡Dale, Randa! ¡Dale, Randa! Oh, Vamos. Te recuerdo que estás en Argentilandia. Esta es la 88.7. Sí. Siendo las 14 y 12 de la tarde. Está bien decir la hora. Hay gente que no tiene medida del tiempo. Vos viste que el tiempo ya no es el tiempo. Claro, dicen de hecho, que hoy dura 16 horas. Claro, por ejemplo, decís la 14, pero todos decimos que es la 2 de la tarde. Lo que me han contado el otro día y que creo, de alguna manera, más allá de que no sea, esta es la segunda vez que digo la palabra, a ciencia cierta, uh-huh, es que el cerebro late como los tiempos también que late la Tierra. Ajá. Y la Tierra se fue acelerando a partir de su rotación. Bueno, decís acelerar y vos decís, me pasó muy rápido. Claro, pero ¿no te pasa que el día te pasa muy rápidamente? No, para nada. ¿Tiene que ver con tus tiempos internos? No me pasa rápido. Hay días que sí, hay días que no, pero en realidad podríamos filosofar, si querés. Un rato, unos minutos, en realidad quería hablar de Miguel Greenberg. Y bueno, pero hablar de estos temas tiene que ver con Miguel Greenberg. Él es un fundador de todo lo que tiene que ver con el mundo interno, dentro del periodismo, con la ecología, con el rock, con un pensamiento que tiene que ver con lo que se está usando hoy. Cuando hablamos de la permacultura, del reciclaje, de tener tus propias producciones, de ser autogestivo tanto en tu alimentación como en tu producción cotidiana. Entonces, en este caso es un libro. Acá hablamos del rock, sí. Claro, tiene bastantes variantes Greenberg en cuanto a sus publicaciones, ¿no? Tiene muchos libros sobre autoayuda, conocimiento y meditación. Ajá. Y también tiene muchos libros acerca de la historia del rock, como también en algún momento ejerció el periodismo, y esta vez Gourmet Musical edita los momentos más lúcidos y más controvertidos de Miguel Greenberg como periodista. Ajá. ¿Dónde estaría lo controvertido? ¿Vos lo pudiste observar? Controvertido porque era un periodista controvertido que podía no estar de acuerdo con un montón de cosas a lo cual uno sí estaba de acuerdo. ¿Uno en tu caso o en el caso del periodismo de ese momento? En el caso propio, en el caso de cada uno. No era un periodista de los de hoy que se la pasan alabando a las bandas y preguntándole cómo grabaron el disco, sino era un periodista comprometido, sobre todo en un momento donde dictaba la dictadura lo que había que hacer, decir y hacer. Totalmente, pero los rockeros en esa época, en el caso de Charlie, no sé si León, zafaban por saber colocar muy bien la metáfora en la canción, ¿no? No solamente eso, sino que también había bandas que metían las palabras donde había que meterlas. Y muchos se fueron, una época donde había muchos que se fueron a Europa, que se fueron a México, que viajaron y que hicieron el rock en otro lado. Bueno, Lito Nevia le tocó un poco eso en su momento. A Lito Nevia le tocó, pero hablando del rock, estoy hablando de gente que hacía más rock que, más rock, que Lito Nevia. Sí. ¿Quiénes son en este caso? ¿Podés darme un poco popurrí básico de aquellos personajes a los que Greenberg En este caso te cuento, él todos los días escribía un capítulo acerca de la música y la historia del rock dentro de este diario. Esto es una recopilación de todos sus artículos durante estos 5 años, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. Lo tengo desde ayer, lo he leído. Claro, poco, no lo tenés desde los 76, pero, 77, pero 78. Te leo, si querés, algunos títulos de los. Como para que te den ganas de leerlo. Por ejemplo, la radio no cumple con su labor cultural. Bien, ya se estaba adelantando. ¿Entendés? La imbecilidad sería el signo característico de los jóvenes. ¿Imbecilidad o imbecibilidad? Imbecilidad. Imbecibilidad sería. No, imbécil. De imbécil, pero ¿es imbecibilidad o es imbecilidad? Pregunto, éticamente. Acá habla de imbécil. Etimológicamente. Sí. Te leo los títulos, ¿no? Porque son. El rock sigue creciendo con el estímulo de las nuevas influencias. Año 76. Ahí se pone a hablar de Crucis, de Rodolfo Medero, de León Gieco. Crucis, qué buena banda, ¿no? Soluna, Spinetta. Y ya más adelante, por ejemplo, a ver, estoy buscando algún título. La sociedad precisa que sus jóvenes aceleren el futuro. Bien, qué difícil poner esa frase en épocas tan controvertidas. Sí. Acelerar el futuro cuando te cortaban el futuro. De hecho, cuando Totalmente. Te hacían desaparecer, enterrar tu futuro. Será difícil grabar nueva música urbana en los meses venideros, habla en el 78. Bien, en esa época que estaba Yabor, Spinetta, claro. El Negro Rada, Nito Mestre. Lo desconocido de siempre, claro. Serú Girán, que venía con toda una nueva y que tenía un montón de metáforas, valga la redundancia con la palabra metáfora. 1980, un artículo que dice: el hombre frente a sí mismo, matar o vivir. Bien, esa ya es una cuestión interna, ese pensamiento de lo que sucedía. Convengamos que era verdaderamente, y es un pensador, un filósofo y un periodista con todas las letras, que estuvo en función contraria a las realidades vividas en los momentos esos. Totalmente. Que tiene que ver con otras cosas. Acordate, bueno, más allá de que en esto hablamos de Pistocchi por un lado, hablamos de Pipo Lernu por otro, hablamos de un montón de gente que creaba revistas como El Expreso Imaginario. Totalmente, pero estas crónicas tienen que ver con el diario. Pará, ¿y Mutantia no tiene nada que ver con esto? No. Esto es la etapa de Miguel publicando en el diario. La opinión. Claro. Estuvo trabajando hasta que cerró el diario de 75 al 80. Era genial, Te hablo de lo controversial porque viniendo para aquí leí una nota. Por ejemplo, él estuvo en el mismo recital que estuve yo con 15 años. Él tendría, no sé, 40. Y vio el recital de Polifemo, que fue... Yo lo vi ese recital en Luna Park. En el Luna Park, pero estamos hablando de el segundo, el que hace Polifemo en el Luna Park el 20 de agosto del 76. ¿Estaban los Jaivas? No. ¿Quiénes estaban? No. Decime quiénes estaban. No era un festival, era la presentación del segundo disco de la banda, ya con... estaba el tecladista este de Los Gatos, Fogliatta. Fogliatta, Ciro Fogliatta. Ya es el segundo disco, y bueno, yo fui a ese recital. Para mí, con 16 años, ese recital fue alucinante. Imagínate, Luna Park, después de haber visto Sui Generis hacía menos de un año, vuelvo a Luna Park y veo a Polifemo, y coincide que Papo regresaba de su viaje de Europa y tocó un par de temas. Ah, ese recital no lo vi. Aparte, Polifemo, ¿qué hizo? Lo que hoy se le pide a las bandas, ¿no? Que promocionen bandas nuevas. Entonces Polifemo dijo: vamos a hacer un Luna Park, invitemos una banda nueva para tocar. ¿Cuál era? Y le damos 45 minutos en el Luna Park. Eso. ¿Qué banda es nueva? ¿Te acordás? Una banda. No sabes. 11-3. Ah, sí, pero entonces estuve. 13, sí. que hacían el rock del ascensor. No, bueno, hacían un cover, pero. Es que salían vestidos todos con unos pantalones acampanados brillosos. Pará, pues ya recuerdo. No, entonces estuve en ese. 13-11. 13-11, sí, sé, totalmente. No me acuerdo el nombre. ¿Pero no estaban los hermanos Makarov en esa banda? No, estaba Goller, que era el baterista de Espíritu. De Espíritu, creo. Sí, totalmente. Bueno. Crisálida, qué buen disco de Espíritu. Entonces, yo estuve en ese concierto, bueno, entonces. En ese artículo, Greenberg, por ejemplo, denosta la banda. Aparte de que había un mal sonido. Porque era buenísimo. Era una. Mira, 11-13 o como se llama. Era una banda 11-2. De rock and roll, bien al estilo Humber Pie. Entre mezclas con El Reloj, pero un poco más comercial, más ese rock americano, no tan inglés, no tan british, no tan, o sea, era buenísima esa banda. Y él, bueno, fíjate lo que son los pensamientos, porque a mí me había encantado esa banda cuando la vi de pibe. Como me encantó ese show de Polifemo, que era repesado. Bueno, habla de un show de Polifemo que estuvo bueno y habla de este Luna Park que estuvo malo, que para mí fue muy bueno, y la aparición de Papo, ¿viste?, para mí fue reveladora. No me acordaba. Porque era medio la primera vez que lo veía, el chabón venía de afuera. ¿Ah, sí? Hicieron Suéltate Rock and Roll juntos, o sea. Y ese mismo día a David Lebón lo chuparon y estuvo una semana desaparecido hasta que apareció y lo soltaron. Sí, fue así. ¿Qué aprendimos de todas esas épocas? A los pibes de hoy que no tienen ni idea, no les queda nada de lo que significó verdaderamente vivir esos tiempos, sobre todo intentando ser joven, amando el rock verdaderamente, amando la música y los movimientos que tienen que ver con cuando uno es joven, y por qué no cuando tenemos nuestra edad, que seguimos en ese tipo de movimientos. Bueno, hoy día. Yo creo que se aprende también leyendo estos tipos de artículos, donde uno puede compartir o no con el periodista, como en algún momento no compartí cosas con la gente de humor, Uh-huh. Cuando en la columna de esta chica denostaban a Virus y denostaban a los violadores y los trataban de putos como de la Puente. Uno aprende de eso, de la intolerancia que tenía el periodismo en una época para algo que era una apertura, para algo que era para que gente como yo por ahí entrara en ese lugar y viera eso y decidiera ser periodista, ¿no? Entonces, es raro, es diferente, es interesante rever los artículos y rever la manera de ver de cada uno, confrontarlo y a veces no coincidir con gente tan importante como Miguel Greenberg. Mirá vos qué interesante, por ejemplo, títulos, ¿no? Dice, hoy reaparece el conjunto Aquelarre. Sí. Y era la época que Aquelarre se había ido 2 años a España, ¿no? No, claro. Increíble. O sea, era el regreso, que en realidad ya venían separados y fue el último show. Claro. Que en realidad en tocó, el Luna Park también fue. En Luna Park, y que tocó Carlos Cutaia en vez del teclado porque Neyra se quedó en España. Sí, y se había transmitido radialmente ese show. Sí, un alto show. Increíble. Después, alto, por ejemplo, una multitud respondió a la convocatoria de Charly García. Sí. Fíjate vos. Que era con el Festival Prima Rock, ¿cómo era? No, yo te voy leyendo los títulos porque no me da para andar leyendo todo lo que está diciendo. Sí, creo que era el disco doble eso que hizo antes de Serú Girán. Acá sigue hablando de Charly, por ejemplo. Charly García en el Luna Park de Buenos Aires, una antología de su obra después de 7 años laboriosos. Y así, mirá, habla de Plus, por ejemplo, un viejo ritual para estos años. ¿Te acordás de Plus? Sí. Super banda que pasó sin pena ni gloria, porque fue muy corta la vida de Plus como banda pesada. ¿Qué y, estaba? ¿Pomo, Macho? Mirá, ¿quién estaba? Tuvo 3 discos. Ah, sí, pero sin embargo, ¿quién los recuerda? Yo. Bueno, vos porque sabés del tema, ¿eh? Y bueno, de ahí salió Saúl Blanche, que fue el cantante de Rata Blanca. Mirá, Saúl Blanche. Y aquí Simon no me deja mentir. Claro, León Gieco y la banda de Nito Mestre son poesía en acción, decía Greenberg. La banda de Nito Mestre, era horrible. A mí me gustaba el primer disco, con los desconocidos de siempre. A mí no. A mí me gustaba, pero me arrepiento de que me gustaba. Mirá, extrañísimo concierto de Invisible. Algunas veces la música es un pasaporte al dolor. Y ya se estaba separando, ¿no? Bueno, y así podemos seguir. El rock sigue creciendo con el estímulo de nuevas influencias. Bueno. Más allá de las especulaciones comerciales. Todas unas influencias en realidad que quedaron fuera de la influencia del rock, ¿no? Porque esto era una época más instrumental, más que los músicos querían tocar, más que sentir. Y pasaba esto del jazz rock, que creo que fue el peor momento del rock nacional. Sin embargo, a mí me gustaba la época de Spinetta Jade, el Negro Rada cuando venía con sus movidas de jazz rock con los hermanos Fattoruso. Hubo épocas interesantes, pero fueron criticadas. Fueron cortas, pero las que hubo a mí me parecieron. A ver, cantame una de Crucis. ¿De Crucis? Sí, cantame una. No me acuerdo. Dale. Para los Delirios del Mariscal. Ahí cantame esta, a ver si podés entender la letra del cantante. Todo el tiempo posible, Tratá de entender la letra, porque en ese momento no se podían decir cosas que remitieran a la libertad. Entonces el cantante a veces decía cosas de la libertad, pero el sonidista le bajaba el volumen y lo metía dentro de una bola de sonido que decía, ¿qué me quiso decir? Claro, pero tenía que ver con el virtuosismo. ¿Qué me quiso decir? El rock sinfónico. Mirá, el rock sinfónico. Y aparte, en un recital le habían pedido a Charly la letra. Ahí viene la letra. Escucha. Ah, no, porque tiene una intro. Bueno, por eso jugamos. Claro, no, porque viste, antes no era el hit de los 3 minutos. El último. A ver, ahí viene. Todo tiempo posible, yo estaré con vos. No, pero no cante vos, déjalo a Montesano. Está bien, la voz atrás. Muy atrás. Como en una red, pero está bueno, loco, porque eso era muy Génesis. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No entendí. Soy un choto en la luz que... Estás escuchando Crucis en Argentinandia. Hablamos de Miguel Greenberg. Te dejamos con el tema porque si no nos ponemos pesados, loco. Esto es La Tribu. Así es, amigos. Qué bueno. Hola, Carlito Simon. ¿Cómo te va? Estábamos Luisito? Escuchando Cruz, y viste qué lindo, qué buenas épocas. Bueno, viste esas épocas, ¿no? ¿No le dabas pelota al rock cuando...? No, ¿qué año era? El 76, ¿qué edad tenías? No, perdona. estaba de gira. ¿Cantando por... en Europa? Cantando... No, en Europa no, por América, pero estaba con la lírica. Pero ya había estado en Estados Unidos en 76... Sí. Pero nunca fuiste de... Porque es no, raro tu pasaje al mundo... Hablemos de esto, ¿no? ¿Tu pasaje al mundo del rock viene de la mano de Los Violadores o antes habías incursionado? No. A mí me gusta como música, me gustaba. Pero no nada que ver, si ni sabía quiénes eran ni nada. Y en el año 90, o fines del 89, yo venía de una gira y una revista, me vino una nota en el consultorio, Radiolandia, y la tituló Revolución en un metro, el doctor Simon cura las caries cantando. Habían sentado una mina en un embrón. Bueno, también la revista Radiolandia era lógico. Sí, pero no sacaban. El tipo de título amarillista. Pero no sacaban a cualquiera, y menos a un cantante de... Bueno, de rock. Escúchame... Vamos a hacer una cosa, vamos a la tanda y después seguimos. Dale. Quiero que me cantes la famosa de Los Violadores, que yo la he cantado varias veces, pero está buena, ¿eh? Ah, bueno. Hablando de rock, hablando de las épocas pasadas, está bien, ¿no? Y esta relación de Carlito Simon con el rock. Señores, esto es Argentinandia. Por favor, poneme la tanda. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo... Yo creo que elijo casi todo lo que hago. Recordar, elijo liberarme, elijo buscar formatos que construyan... Todo lo que puedo elegir. En red, elijo no estar solo para no estar alienado y que las políticas fascistas de derecha hagan que me puedan violar sin explicarme absolutamente nada. Elijo eso, la construcción poética y en red. Encendida. Espacio publicitario. ¡Tum! A la familia La Tribu, de los domingos, de las 2 de la mañana. O sea, sería la madrugada del sábado, ¿no? Cuando uno dice domingo... Claro que sí, donde quiera que estés, tribu, indio de cualquier tribu, estás invitado, la de Dios te invita. Folclore jamaiquino inspira, compartir, la revolución pasa por ese lado. El que acapara, el que se cree imperio, ese a la larga pierde. Ese es Babilón, sabelo. En FM La Tribu, los uruguayos andan por el aire. Los sábados, de 9 a 12, toda la actualidad política, social, cultural y deportiva del Uruguay. Por el mismo camino. Por el mismo camino. Desde hace 22 años, el clásico de los residentes orientales. Oídos atentos. La resistencia es sonora. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa. Sonidos clandestinos. Despega. ¡En la boca! ¡No! Hola, ¿qué tal, señora? Un poco vieja. ¡Hija loca! ¡Vieja loca, come moco! ¡Vieja loca, tira pelo! ¡Vieja loca, corre la pata! Recuerde. 22 horas en la boca no. En la boca no. En la boca no. Rock de acá 2. El nuevo libro de Ezequiel Ábalos. La historia del rock en la Argentina entre los años 70 y 75. Contada por más de 60 músicos que estuvieron ahí. Incluye un CD con todas las entrevistas. Rock de acá 2. 70-75. Desde la separación de Almendra, Manal y Los Gatos, pasando por Barro, La Pesada, Pescado, Papo Blue e Invisible, hasta la separación de los géneros. La verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, dos de acá. Limbo. De lunes a viernes, De 1 a 2 AM por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu Encendida. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Viernes, de 14 a 16, Argentilandia. Argentilandia, sí, este lo hacíamos todos los días, sí. Después lo hacíamos los viernes. Sí, ¿ahora cuándo lo hacemos? Los viernes. Uno por día, de lunes a viernes, de 14 a 16, viernes, Argentilandia. Así es, señores, Argentilandia, y seguimos con Carlitos Simon, que nos trajo este especial recordando siempre a tus amigos, los violadores, ¿no? En aquella época, en obras sanitarias, que habías salido con tanta gente, sí, que estabas trabajando en la Rock and Pop, que laburabas con la Lomir. Claro, claro, bueno, empezó después de esa nota, una radio, que Lalo, Radio Van Gogh, no sabía. Era Rock and Pop y tenían Radio Bangkok. Sí, no sabían que cómo comunicarse conmigo y sacaron mi teléfono por la radio y me invitaron al programa. Y yo no quería ir, lo de la revista. Me dijeron, no, anda, que mandamos fotógrafos, hacemos una nota ahí. Bueno, le rompí el micrófono, me vengué. Claro, por tu do de pecho. Sí, sonó el micrófono. Un unidireccional cardioide, ¿podés romperlo así? Que rompiste la bobina. Se pega, ¿no? No tengo idea de tecnología, no andaba. Por la presión sonora no se lo bancó. No. Bueno, y de ahí se pusieron muy contentos y estuve como 20 y pico de años en todos los programas. Al segundo año, pero cantando lírica, ¿eh? Claro, cantando claro, ópera. Claro, me acuerdo si yo te oía. No, para nada que ver. Y ahí recibí un llamado. A la mañana, en Radio Banco. No, a todos los programas iba. Hasta Loco con su madre. Loco como tu madre. A la Heavy, a los demás. Todos los programas. Qué raro que no caíste en nuestro programa en esa época, el show de los triciclos Clos. No. Pero iba de 3 a 6 de la mañana, imagínate el descontrol que era ese programa. No. Bueno, y hasta que a los 2 años de estar ahí, me dice Dula Menchi, hay gente que quiere hablar con vos, me dio el teléfono, llamalo, ¿cómo se llama? Piltrafa, que yo soy violador. Llego a mi casa y digo, che, mirá los pibes, digo, ¿quién son los violadores? Mirá qué nombre, ¿quién lo conozco? Yo, no, son muy famosos, fueron la pieza, me mostraron el póster, me hicieron escuchar. Y bueno, fui, nos reunimos, me metieron en una piecita, en el ensayo, una pesita chica, y vi que metían el micrófono dentro del bombo. No podía creer. Y a mí me hacía. Claro, microfonear ya en un lugar pequeño para ensayar, sí, es medio extraño. Bueno, se ve que les gustaba el volumen. No, bueno, pero si no la guitarra no suena, supongo. Pero a mí me hacían cantar sin micrófono. Claro. Bueno, y. Porque eras cantante lírico, sos cantante lírico. Claro, y me acuerdo que Stuka dijo, con esta voz podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, ahí surgió la. Bien. Y de ahí me empecé y me gustó y me gustaba. Y de ahí vino toda la movida. Así que sí, nos vas a cantar entonces hoy, Los Violadores, el famoso himno a la alegría de Beethoven. No. Ese no. El clásico. A ver, ¿cuál? 1-2, ultraviolento. Ese puede ser. Ah, pero ¿cómo? Con la ayuda inestimable. No, a mí no me. Ay, por favor. A mí no me. Hacé la tuya, Carlito. Ultraviolenta. Los chicos de cuero los queremos divertir. Ultraviolenta. lata. Déjame ir vos a la lata, que vamos a ir. Mira qué pasa, mira qué pasa. ¡Ultraviolento! ¡Me pido de la esquina! ¡Vamos a ir a mi una vez! ¡Ultraviolento! ¡Anda y cruel! ¡Uno me tiene sin ti! ¡Uno, dos! ¡Ultraviolento! ¡Me desgruda más fácil! ¡La quiero para mi una vez! ¡Ultraviolento! ¡No me rompo entre esos ramas! ¡Dejaremos salir! ¡Oh! En la tribu. ¿Qué pasa en la tribu? ¿Y ahora qué pasa en la tribu? Acá no canta. No pasa, acá no canta. No, acá no canta. Mira qué pasa. Está medio cruzado. Mira qué pasa. ¡Ultraviolento! ¡Uno, dos! ¡Ultraviolento! ¡Uno, dos! ¡Ultraviolento! ¡Mira qué pasa! ¡Una vez! ¡Mira qué pasa! ¡Uno, dos! ¡La tribu! ¡Mira qué pasa! ¡Uno, dos! ¡Hey! ¡Uno, dos! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno, dos! ¡Ay, Pitrafa! ¡Ay, Estuca! ¡Ultraviolento! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Ah, en fin, loco, yo qué sé. Sí, mira, acá en el sí dice, en una nota final, ¿no? Cambiaron las herramientas, pero no el fin. Ser rockero y rebelde en la adolescencia sigue siendo el mismo rito de iniciación desde entonces. O sea, habla de que uno entra en el mundo de la adolescencia a través de del rock. Vos sabés que yo siempre fui un violador. Nunca acepté las cosas injustas, me rebelé, siempre fui un rebelde, ya en la facultad, en todos lados. No sé, me están haciendo unos signos, yo no sé si quieren que te dé masa, no entiendo atrás de escena qué me dicen, el oyente está perdido. Cerrame todo esto con los violadores, Carlitos, por favor. Sí. Bueno, y con ellos estuve un montón de tiempo, fue una época muy linda, la última vez que estuve fue en Malvinas. Y me di cuenta que iba a ser la última. ¿Sabes por qué? Porque me aplaudían más a mí que a los demás. Y dije, chao, no me llaman más. Y así fue. Bueno, te cuento que... Te juro, pasó eso. Más o menos para el 20 de septiembre va a estar aquí con nosotros Stuka. Así que te convocamos para que te vuelvas a encontrar con él. Ay, Estoy en gira. Entonces te convocamos vía Skype. Claro. Me voy ahora a San Luis, después tengo toda la costa, Mar del Plata, Pinamar, Gés, San Luis es otro país, ¿viste? Y no lo conozco, ¿no? Espero que conocerlo más. San Luis es otro país diferente. Así dicen. Bueno, ya Wi-Fi libre para todos. Ya está la gente de Arcadia aquí con nosotros. Okay, no sé, saluti, aduti. Saluti. Argentilandia. Sin condición forjar sentidos. Por dar cumplido, sin opresión, has elegido luchar. subitamente eres tú. Paso del tiempo, no pudo anclar ni concluir el ideal para el momento. Claridad es lo que más hace falta, y en realidad no concurrir es lo mortal que ataca y aplasta. Subitamente eres tú. Piensa en lo nuevo, una historia en comienzo. Trata de aceptar, de construir para evitar viejos malevos. Claridad es lo que más hace falta. Estás oyendo en Argentinandia es Arcadia, el tema Sin Condición, última producción de esta banda que por lo que veo tiene dos CDs. Dos discos, por ahora. Perfecto. En realidad todavía uno. Uno y el otro estaba por editarse. Bien, pero claro, estamos escuchando es una pre o un... Es un adelanto. Un adelanto claro, del segundo disco de Arcadia. Ya está terminado igual, O sea, lo terminamos de grabar, todavía no está editado, todavía no está... Sí, hasta que no lo tenga en la mano no salió. No te creo. Claro, hasta que no lo tenga, no te creo. Nuevas bandas argentinas, nuevas bandas de Buenos Aires, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires. De acá. Bien, son jóvenes. Edades, para saber, para poner un poco a la gente en contexto de qué gente hace rock hoy y qué edad tiene. A ver, en este término, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo... Ah, no. Adelántense, chicos, no se pongan tímidos. Dale. Yo parezco de 45, pero tengo 28. ¡Oh, estás hecho mierda! No, parece de 45. Yo parezco de 15, pero tengo 24. Ajá. 24, mira. 24. Vos parecés más grande que el de 28. Sí, ya sé. Me lo dicen siempre. Nunca me dijeron igual eso, pero bueno. Tiene que ver con la actitud, la forma corporal, cómo uno se... Pero 24 años haciendo... 24 años y no soy el más joven de la banda, Bien, más jóvenes, decime las edades. Decime las edades. El bajista Lucas... Tiene 23, y Facu cantante tiene 30. Bien, te pregunto esto por lo siguiente, y sin entrar en tipo de comparaciones. A ver, ¿qué tipo de comparación vas a hacer? Por eso, el socio ya me tiene. Lo digo, pibes jóvenes buscando un nuevo rock, pero con unas influencias muy claras de un cierto rock. Sí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué claras de cierto rock, Aranowski? Bueno, a partir de lo primero que escucho de la banda, oigo reminiscencias de un rock que tiene que ver con ese rock americano pesado. ¿Americano del norte? Sí, americano. Okay. Americano. No, digo porque yo soy americano. Bien, también. Pero también con ciertas influencias de ese rock inglés, con ciertas influencias de ese rock valvular, pero también con cosas propias que tienen que ver con las letras, que eso es lo importante, lo que están diciendo, lo que quieren proponer, que creo que desde ahí también va la cosa. Y no solo desde siempre de lo musical, pero digo, por esas, por ser tan jóvenes, tienen un... Viste, no están en lo indie, sino que están volviendo un poco a las raíces del rock. A eso me refiero, ¿entendés? Por ahí vos lo resumiste mejor que nosotros. Claro. Sí, ¿no? No, es que somos muy fanáticos de bandas como Zeppelin, como Black Sabbath, bandas también de los 80s como Guns N' Roses y Aerosmith. Y nuestras influencias son esas. ¿Por qué no Bon Jovi? Bon Jovi también. Digo, por ahí tenían algo. Bon Jovi, Motley Crue también. Sí, o incluso te diría una banda olvidada y que tiene que ver mucho con este estilo, que es Humber Pie. Pero no, eso no lo conocemos. No lo conocemos. Bueno, pero no importa, no estamos hablando en sí de las influencias, más allá de que el rock es rock y el rock no lo inventamos los argentinos. No, no, obvio, pero volver sí a lo que fue el principio del rock, ¿no? Nuestras influencias están ahí en lo que es la base del rock. ¿Crees que pasa la movida hoy? Porque hoy recién estaba mirando el Cine Clarín y justamente vienen con todos los 70, 50, 60, 80, 90, haciendo un revival. ¿Será que no hay nada? Yo creo que hay mucho. Hay un montón, sí. Pero creo que lo más fuerte está ahí. Y a través del tiempo surgieron cosas nuevas, cosas buenas. Hay rock argentino muy bueno, que también nos influencia bastante, como Ser Dividido, Pescado Rabioso. Pero yo creo que a través del tiempo hoy en día también se perdieron algunas cosas de lo que es lo antiguo, ¿no? El riff, lo menos es más. Los solos de guitarra. Los solos de guitarra, en este caso estas melodías también, que tienen que ver mucho con los 70, ¿no? Recién oía esta guitarra ahí. Sí. Soleando, pero puesta de una manera, un estilo que vos decís, antes cómo lo hacían, sin embargo hoy lo podemos hacer. Exactamente. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con la tecnología? ¿Son amigos de la tecnología? Sí. Igual también, parte de los solos que grabamos, también viene mucho de la exigencia de la mano del productor, que es el Chino Asensio, que les cortó todos los temas. No, más o menos, pero sí exigió mucho de nosotros para sacarlo mejor. Claro, convengamos esto para el oyente, ¿no? Tener un productor es como tener un entrenador físico, claro, dentro de un equipo de fútbol. Y director técnico. ¿Y cómo jugás vos? Vos jugás de 9, pero bueno, pero achicame acá, en este momento te pongo de 2, fíjate cómo haces de arquero. Está bueno también eso, compararlo un poco con el fútbol. Él no entiende nada de fútbol. Yo no entiendo nada. Vos no entendés nada de fútbol, pero bueno. Pero tu productor nunca te tiró alguna futbolera dentro de... Tampoco entiende nada de fútbol. Tampoco entiende nada. No, pego una hoy, ¿eh? Él sí, el mono entiende. ¿Entendés lo que te estoy diciendo yo? No, bueno, sí, es verdad. Eso viene de parte de la... O sea, a la hora de componer y a la hora de grabar. Porque tuvimos nosotros, le entramos unas 20 canciones que terminaban en las 11 que se hicieron en el CD. Claro, fueron recortando canciones. Y estribillos, o sea, cosas que tuvimos que cambiar, que por ahí una canción terminó completamente diferente de cómo arrancó. Claro, pero la base estaba. La base estaba y gracias a eso pudimos laburar con este gran productor, que es el Chino. También cumplimos el sueño de ir a masterizarlo a Los Ángeles, a Universal. Ah, de ahí también ese sonido que tiene. Claro, para buscar este sonido, como decías... Sí, que tiene que ver con una época, que tiene que ver con un estilo, una manera de escuchar, más allá de que hoy no está en vinilo. Estaría bueno que tal vez este disco lo saquen en vinilo. Ojalá, ya es un problema para los días que corren. Vamos a otro tema de la banda. Dale, así aprovechamos un poco y que la gente escuche quiénes son, cómo están. Arcadia, esta es su última producción. Tenemos 3 temas de su última producción que está por salir prontamente. Ya lo hablaremos luego de estos temas. Decime qué querés poner. Sin decirme adiós. Sin decirme adiós. El número 2, estás escuchando Arcadia, nuevas bandas que traen viejos sonidos, pero puestos en el año 2015 en Argentina. Noches, hoy me encuentro en soledad, que se hace larga mi agonía, ¿cómo poderte olvidar? Más o menos momentos compartidos, vividos a pura pasión, tantos recuerdos, hoy te pido que no te vayas sin decirme adiós. No puedo aceptar que la oscuridad se aproveche y te aleje de mí. No puedo entender cómo mi querer no te envuelva y te aleje de ahí. No entiendo la razón, no encuentro una solución más que seguir luchando. La fuerza sin amor que mueve el corazón, y has comprendido tanto. Más son los momentos compartidos, vividos a Que estás escuchando en vivo en Argentilandia es Arcadia, decimos en vivo porque tenemos nota con bandas nuevas argentinas. Cuénteme un poco rápidamente de su vida y a dónde van. Yo nací en el... No. En Arcadia se formó, lo formé, somos Gabriel guitarrista y Simón guitarrista. Bien. Formamos juntos la banda en el 2008. Ya larguito tiempo. Claro, íbamos al mismo colegio, tocábamos en la orquesta del colegio juntos. Y hasta que armamos una banda haciendo covers, Guns N' Roses y AC/DC. Y armamos tres temas nuestros que grabamos el demo. Esto fue 2009, 2010. El demo terminó en manos de una discográfica. Nos pidieron un disco entero y así fue como surgió. ¿De qué discográfica? Fonocal. Una pregunta, sí. Digo, escuchando un poco la música, ¿cuál es, qué intenciones tiene la banda para trascender, digamos? ¿Tener un sonido parecido a lo que hablamos de referencias? No, yo creo que... ¿Cuáles son las expectativas de la banda? ¿Por qué forman una banda y hacen rock? ¿Cuál es la intención y cuáles, por ahí, los objetivos que tienen como banda? Como deseo, como subir arriba de un escenario, subirte a un Pepsi, subirte a un escenario importante y sonar bien, o trascender también culturalmente. Primero, el rock lo hacemos porque es el estilo de música que siempre nos gustó. No queremos sonar como nadie y eso fue un... como una de las cosas más importantes que queríamos para este disco, y creo que lo logramos, el tratar de ser Arcadia. Obviamente tenemos influencias de bandas que adoramos, pero queríamos ser Arcadia, y todos los deseos y que ellos se fueron dando a poco, todo pasó muy, muy sin querer, por así decirlo. Es como que hicimos el primer disco, gustó, lo presentamos en un montón de lados, estuvimos tocando en Cosquín Rock, tocamos en Groove con Black Label Society, y cuando vos tocás y ves que a la gente le gusta, como que te genera querer seguir haciendo más. Entonces como que no sé si cuál es el horizonte que tenemos, pero por ahora es tocar y recibir eso que venimos recibiendo hasta ahora. Qué bueno, ¿no? Primero nos centramos en el sueño de la banda, ¿no? En el sueño de la banda, de cómo la banda va logrando los objetivos que son propios de la banda. Después, más allá, podemos hablar de estilos o no estilos, pero sí. Ya estar tocando con Black Label Society, estar tocando en determinados festivales, eso llega por una energía que tiene la banda. Y llega también, ¿por qué? Porque se metieron con una compañía y les fue dando las situaciones posibles. Mi pregunta iba más allá, quizás. Desde lo cultural iba, desde vos, lo cultural, ¿cómo trascender en ese sentido? Desde trascender desde la propia identidad de la banda y también... hacia dónde apuntan. Claro, ¿no? Yo entiendo que tocar es divertido y está hoy re interesante, y cuanto mejor sonido sea, mucho mejor. Pero yo te puedo hacer un acote en función de la banda también. Digo, a veces una banda no tiene por qué apuntar a veces a determinados aspectos culturales o de trascendencia social en el sentido de lo que está proponiendo como banda, sino que tiene que ver también con un modo de vida, de querer ser esa vida que hacen, que es una vida de tocar, una vida de crear dentro de lo que propone la banda y de estar bien con lo que están haciendo. Ya, entonces no todo tiene que tener esa trascendencia cultural dentro nosotros, porque venimos no hablo de trascendencia cultural, sino dentro de la cultura por donde la están llevando, ¿no? Y bueno, yo creo que están llevando la cultura rock desde un lugar más vintage, por así decirlo. Nos encantaría trascender culturalmente, que es lo que se habla, pero eso creo que se da con el tiempo. Yo no sé si Zeppelin arrancó la banda diciendo vamos a hacer Led Zeppelin. Palabras mayores, estamos, vamos, nos vamos al Joraca, ¿eh? No, tampoco me quiero meter en la misma línea que Zeppelin. No, claro. Pero eso será con el tiempo. Hoy en día vivimos todo al día a día. Y con respecto a lo que decías antes de cómo surgió las posibilidades de poder tocar en lugares así. Más que nada fue por la gente con la que laburamos, como Chuchu Fasanelli, Esteban Reynoso. Chuchu Fasanelli. Sí, que ellos son, la verdad, que que la columna vertebral de la banda. Está bien, claro, bueno, el Chucho tiene larga experiencia. Son preguntas o son cuestiones también que hablamos generalmente acá. Recuerdo cuando vinieron hace poco una banda de chicos que hablaban un poco de esa cuestión y que tenían también varios objetivos, ¿no? Entonces, nada, son preguntas donde... No, ¿para supuesto. Dónde vas? Sí, lo que pasa es que a veces el tiempo es tirado en la radio y nos gusta un poco filosofar, ahondar verdaderamente. También, porque pues... muchas veces me pregunto, ¿a dónde está yendo el rock? Si bien el rock dicen que está muerto, me encuentro con bandas como ustedes que hacen rock, pero que hacen este rock que me trae reminiscencias. Uh-huh. Que es algo propio, es lógico que es propio, porque lo hacen ustedes. Pero cuando yo escucho los solos, cuando escucho los riffs, cuando escucho la manera de cantar, estoy escuchando algo que ya escuché. Sí. ¿Se entiende? No es que es una crítica, no, sino que es una charla. No, básicamente, no, por supuesto. Para eso hacemos radio. Aparte es un honor decir que te hace sentido, recordar ¿no? a esas cosas. Y somos lo que escuchamos. Claro, y para cerrar esto, ¿cómo viene el día de hoy con la gente que está escuchando este nuevo viejo rock que hacen ustedes? El panorama en la Ciudad de Buenos Aires, el panorama en Argentina, con respecto a su propuesta, ¿cómo la ven? Yo creo que el rock es un estilo de música que, si bien intentan matarlo, es imposible de matar y siempre, cada tanto, vuelve con toda. No creo que esté muerto, ni creo que vaya a morir. Y se nota, porque hay un montón de bandas de rock hoy en día surgiendo, un montón de buenas propuestas de bandas nuevas. Y nada, nos gusta tratar de ser parte de eso. ¿Y creen que la gente está ávida de escuchar la música que ustedes hacen? Como otras bandas que hacen este estilo musical también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre tuvimos buena respuesta en vivo y eso es lo que rescatamos. Por más de que la fecha sea buena o mala, es que siempre tuvimos buena respuesta de público que nos venía a ver. Bien, lo que nos muestra que rescatamos los viejos sonidos y los transformamos al día de hoy. Y este sábado vamos a estar tocando en el Roxy. Muy bien. Vamos a estar tocando todos los temas del nuevo disco, aunque no esté físicamente. Los grandes éxitos del disco anterior también. Así que están más que invitados y todos los oyentes, si quieren conseguir entradas por Ticketek, si no en la puerta del Roxy, o comunicarse con nosotros en facebook.com/arcadiamusic. A esta altura ya Ticketek me parece que no. Hoy es viernes. Bueno, ya lo va a encontrar, no te preocupes. Si no, vengan mañana al Roxy y a partir de las 7 de la tarde se abren puertas, va a haber dos bandas abriendo, son Rey Argento y Adicción, también dos bandas de rock, volviendo a todo lo que es el estilo de... De toda esa época, ¿no? Me suena medio Guns N' Roses, toda esa onda de adicción, así, no sé, ¿qué hacen? ¿Qué onda? No, sí son así, no, James Addiction. No, ya hablaríamos de rock alternativo, claro. En ese caso, ¿no? De los 90. Yo quiero mi pedazo, medio ratonero, capaz que son. Vos no querés un pedazo grande. A fumar un gran troncho. Señores, Arcadia con nosotros, jugando, filosofando, pensando el rock que estuvo, el rock que viene y el rock que quieren matar. Gracias, loco. En el rock sí, que los vaya a ver la gente entonces mañana, ¿eh? Dale, muchas gracias por este espacio. Ay, por favor, gracias, querido, chicos. Para eso estamos. Arcadia, entonces, en la próxima se traen el disco completo. Obviamente. Es un EP simplemente y estamos despidiéndonos para darle pie después a Gonzalo Garrido, que venga con su columna de efemérides. Por supuesto, Rasta, entonces. Estamos en Argentilandia. ¿Y qué me pones? La tanda. ¡Argentilandia! La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no sea, que no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida. Espacio Publicitario. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541.

Pero va más allá, sigo, ¿no? No, pero va más allá, porque el flaco nos ha dejado un legado espiritual, un legado de conciencia, un legado de pensamiento. Sí. No se puede hablar a la ligera ni decir me gusta, no me gusta el flaco Spinetta. Hay cosas que no se pueden discutir desde mi punto de vista como partícipe dentro de la movida que tiene que ver con todo lo que hablamos. Siempre digo lo mismo, hay gente que le gusta decir que no le gusta Spinetta por una simple moda, como hay gente que le gusta decir que le gusta Spinetta también por una moda. Pero bueno, tanto para uno como para otro, se le puede, uno aconseja siempre 40 discos en total, como para elegir alguno. Si hay dos que no te gustaron, tenés 38 más, no te quedes en esos dos que no te gustaron. Claro, pero no te podés quedar solamente Muchacha Ojos de Papel con el flaco, ¿no? Teniendo tanta vastedad, desde los principios del rock argentino hasta el jazz rock, pasando por la movida experimental y, sí, y pasando por la verdadera poesía en el rock, que es uno de los pocos que lo ha logrado en todo nuestro rock. Sí, la verdad, la poesía de Spinetta, inspiradora, ¿no? Desde ya sirve como para encontrarse con uno también. Si uno escribe, Spinetta abre muchas ventanas de simbólica, llamemos. Y este tema que estamos escuchando, de hecho, es inédito. O sea, está estas versiones de audio que suenan hasta ahí, ¿no? Que son del show, en este caso, en Obras Sanitarias, cuando presentó Kamikaze en el año 1982. O sea, hace 33 años. Y él solito, es con su guitarra. Solo. Kamikaze es un disco de canciones que hasta compuso en los años 1968. Sí, son canciones del 69 al 78. Ah, 69. Solamente, o sea, ni más ni menos, digamos, ¿no? Fue grabado en Del Cielito. Y sí, en soledad hay algunos teclados por ahí que aparecen en el disco. El Mono Fontana. No. Los teclados de... ¿Kamikaze? De Kamikaze, sí, son así sequencers en realidad. No sé quién estaba. Y no había un tecladista para ese disco designado. No importa. El show sí fue en soledad. Y tocó 22 canciones. 20 un día, 22 el otro. Tanto el 14 como el 15 de agosto. Habló también. A ver qué tenés ahí. Por lo cual, tu efemérides de hoy representa lo que fue esa presentación de Kamikaze en Obras Sanitarias, solo el flaco. Solo, sí, Obras que lo estrenó Spinetta, el Estadio de Obras, en el año 78 con banda Spinetta. Fue una efeméride hace unos 2-3 meses atrás. Y bueno, eso de principio de los 80 fue bastante movido para Spinetta. Recordemos así rápidamente, en el 79 viajó con Vilas a Los Ángeles para producir el disco en inglés, que sale en el año 80. Ese es un disco que tiene infinidad de detractores. Incluso sí, cuando salía en el momento, la gente lo dejaba. El flaco mismo es un detractor de ese disco, sí, por supuesto, porque dice que fue el único que no produjo él, digamos, que no ve, no está el estilo Spinetta impreso en las canciones. Y después, ese mismo año, el año siguiente, 81, o sea, tras la vuelta de Almendra, la edición por otro lado de Alma de Diamante y el debut de Spinetta Jade en el año 80, pasó un año 81 que también muy movido, saca el segundo disco de Spinetta Jade, termina la gira con Almendra. Y ya entrando a este año de que estamos hablando, 82, estamos hablando de Guerra de Malvinas en abril. Y en ese mismo mes de abril, Spinetta edita Kamikaze. Que es totalmente contundente, sí, acorde a la realidad. Dicen, ¿no? Dicen que no había sido adrede, digamos que el título ya estaba puesto desde antes. Pero bueno, muchos señalan que también puede estar como dirigido un poco cósmicamente a Galtieri, ¿no? Sacado por Fantadiscos. Yo tengo el vinilo. Ratón Finta, perdón. Yo tengo el original. ¿De Kamikaze vinilo, el vinilo? En vinilo, que me lo compré en su momento, apenas salió y está nuevísimo en casa. Mira, vamos a picotear porque traje audios de ese show. El primero que escuchábamos era de ese show en Obras. Hay una versión de Amor de Primavera que traje también, cover de Tanguito. Pero quiero que escuchemos Rasta de un año antes, no de este show, pero una versión de Basta de Pensar. ¡Ah, qué tema! ¿Le parece, Rasta? Creo qué que profundo. Es la que teníamos ahí apuntada como la 5. Escuchaste la letra. Escuchá. Se llama Se quedó ahí. Un gran usador de silencios también. Sí. Sí. Y con esa Ovation, ¿no? Era la época de la Ovation. Ovation, sí, correcto, correcto. Basta de pensar. Alguien llora allí. Se cayó de la lerce. Este sueño su cara. Ventanas y el baúl de tu espejo interno hablan de piel, hablan de que sabrán. Bueno, ahí está, interesante versión, ¿no? Más lenta, por momento. Empezó más lenta que en el disco. Sí, es que esto es de un año antes, es del 81 en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Pero bueno, lo traje porque suena lindo y porque fue un tema que tocó en este show mencionado en obras. Fue el tema, mirá, el tema 16 de la lista. Ya sobre el final lo puso. Y tengo otro que fue el 18, que está ahí, que es La Aventura de la Abeja Reina. No sé si usted lo recuerda, es un tema que es como un viaje, que viene con voces, con muchos efectos, que es como uno de los temas más locos, si se me permite, de este disco. Y ahí está solo, es distinto, ¿no? Creo que era Sujatovich, el tecladista de Kamikaze invitado. Sujatovich ya estaba en Jade. Sí, sí, por eso. Saqué esa conclusión. En Kamikaze para mí estaba el Mono Fontana, pero... No, todavía no. El Mono Fontana en esa época creo que andaba ya con Alas, siendo baterista de la banda de Aznar, que Moyo también era invitado. Periodísticamente tengo que retrotraerme a las fuentes, por lo cual cuando llegue a casa voy a buscar Kamikaze y me voy a fijar. Así es, perfecto. Bueno, para ese año 82 también estuvo el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, unos meses antes de este show, que recuerda usted, durante la guerra se dio, y que bueno, fue discutida la aparición de tanto García, Lebón, Porchetto, Spinetta, León Gieco. Muchos dijeron que había sido usado por el gobierno de turno, ¿no? Gobierno de facto, por cierto. Cuando habían matado tanto al rock y a tanta gente. Pero bueno, Spinetta también, hay declaraciones muy interesantes de post ese show. Que bueno, vamos a cerrar, ¿le parece? ¿Dejámonos con este tema? ¿Está de acuerdo? Hoy nos vemos en Vuela el Pez, Aranoski, estás invitado a brillar con tu poesía, ya que tenemos a Spinetta. Venimos con un envión poético que hay que aprovechar. Sí, no creo que llegue a la altura del flaco, pero no, bueno, por lo menos tiene mi altura. Y sos flaco, perfecto. Se agradece. Mañana, que así sea, 21 horas aquí por FM Nativo, los invito. Aprovecho, tiro todo, ¿ves? Estoy terrible. Bien, Agarrido, te vemos muy bien. Hoy tenés un 8 puntos. 8 puntos, bueno, gracias. ¿Te gustó? 1982. Dale, gracias. Y de flores. Jamás escaparás de aquí. Sin salir de mi asombro, comienzo a observar. Miles de colmenas ardiendo entre el fuego. Millones y millones de sordos tapires. Oh, señor. Hola. Pero esto es el infierno, me dije para mí. Pues no me importa, yo sé que saldré de aquí, de tu colmena. Color tan diferente a estos siglos. Oh. Y sé que no me va a importar si a la luz de uno de estos veranos muero al picar a mi presa, resignándome, dejando en ella mi aguijón. Argentinandia. Te recuerdo, estás en Argentinandia y si querés rock, por supuesto, lo tenemos acá en el piso, sí, al Pelu de Narigones, que cumplen 10 años y se van a presentar en Asbury Music Club este sábado 15 de agosto. Queda raro que lo tenemos al Pelu en el piso, ¿no? Pero vos, después de tanto rock and roll en tu vida, ¿alguna vez habrás terminado en el piso o no? Espero no termino nunca en el piso, guacho. Pero bueno, pero uno, ya yo he terminado varias veces arrastrándome. Ya pasó. Tener alguna chica en el piso. Eso está muy bien. El piso. Bueno, a vos te compete también con todo el rock que haces. Perdón. Qué lindo que es este guacho. Compete, le dice. Compete, sí. La palabra es tuya, Pelu. ¿Qué haces? Vos pedís, vos tenés. Yo te quiero de invitado, ahora no es que te siempre. Y llevarlo a seguir también. Pero a vos te quiero invitado siempre. Bueno, qué lindo, Narigón. Nada, vengo a contarles, amigos, lo de mañana. Y también invitarlos, además. Pero, está muy supuesto. Bien, está muy contanos, bien. Contanos, a ver, dame dale, un contanos de tu banda, no, contanos de todo lo que quieras, de toda la trayectoria que tienen, haciendo este rock tan particular. Con tanta movida que ya sabemos que existe, pero que son propios dentro de lo que es esta manera de hacer el rock en Buenos Aires y la Argentina, ¿no? Voy a describir el flyer que me entregás. Venga. Aquí. Aquí hay 5 personas, entre los podemos hablar de... Está Neil Young acá, está Joe Ramones. No, claro. Voy a poner los números abajo y todo entero, son todos presidiarios. No, totalmente. Hay un Narigón acá. Ese soy yo. Hay un Led Zeppeliano por ahí. Ese es el Lame, es el batero. Y anuncian los 10 años con invitados especiales. O sea que estamos hablando de que todo esto empezó en el 2005. Claro, Pocro Mañón. Ese fue un momento de quiebre, ¿no? Yo me iba de Mad y... Claro, me iba de loco y arrancamos con los Narigones. Una década... Es un tiempo, han pasado un montón de cosas, tocamos... ¿Qué te parece? Y una década no es tanto para el rock, ¿no? En Buenos Aires. Es complejo esto de hacer rock. 10 años para llegar a cosas tan complicadas como, bueno, tener un público, que te difundan en las radios, crear los discos, digo... Es todo difícil, pero también es como toda la historia. Hay que golpear y aparecer en todos lados. Vos sabés cómo, Luis. Sí, sí, tenés que venir a ver los amigos y pedir una mano a todo el mundo. Y bueno, cuando sos famoso ya no le doy más bola a ninguno. ¿Eso te gustaría? Y obvio. Yo digo que no, cuando seas famoso le voy a dar bola a todos. Si no te manguean todos. Más bola aún le voy a dar. Si no te manguean todos. Claro, ¿qué te van a manguear los equipos? Por eso, no, hay que comprarse un auto barato, ¿viste? Así se mete por diosero, ¿cómo va? Claro, bueno, es la típica que te digo, o sea, si te ven a los Rolling Stones bajando de una limusina, van a decir, aguante, Mick Jagger, te ven a vos bajando de un Mercedes y te van a decir, puto, te bendigo. Tal cual, tal cual. Otra vez, a la noche. Siempre digo lo mismo, sí, pero está bien. La tierra tiene razón. Bueno. Siempre digo lo mismo para que quede claro eso, porque somos lapidarios con nuestros músicos. ¿Quién? ¿Vos? Creo que la prensa. Yo lo veo al Pelu. Lo que sucede hoy en Argentina y en Buenos Aires con el rock. Yo lo veo al Pelu en una limusín y abro la puerta y me meto adentro. Eso es criterio. Tiene razón, Ávalo, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo polarizamos todo, que no ve nadie. ¿Qué tienen de propuesta para estos 10 años? ¿Cómo va a ser ese show? Un poco, contá. Te cuento, mañana va a ser una fiesta en todo sentido. Primero, hay 4 bandas amigas que van a tocar. Uh-huh. Que son bandas amigas. Muy bien. Toca Troc, Desaforado, Madurano Cabo y Sequía. Es una banda que me hace ser amigo, que el pibe vive en el mismo edificio donde vivo yo. Hacen esa misma línea de rock, cambian un poco, más hard, menos hard, rock duro. Con Narigones estamos innovando siempre a nivel audio. Más que lo musical. Lo musical es una línea que nosotros seguimos, pero el audio siempre va cambiando un poco, siempre le vamos buscando una vuelta. Uh-huh. Con las violas, si bien es una banda que es más de guitarras y de coro, no es una banda que tenga un piano, una armónica, es una banda de rock and roll. Vamos variando mucho en el audio. De hecho, el disco nuevo que vamos a hacer tiene mucho de eso. ¿Qué sería variar en el audio? ¿Qué estás buscando de producción diferente? Y uso guitarras diferentes, equipos diferentes, afinaciones diferentes. Ah, no es la clásica, claro. Te octavás, te pones como si estuvieras haciendo grindcore en vez de hard rock. Ponele dentro del rock, sin movernos mucho de lo que nosotros hacemos, pero innovando con el audio. Mm. Pasa por ese lado. Por ese lado estamos hablando, ok. Ahí. Innovar el audio, ¿qué más? No, básicamente es eso. Lo que sigue es esta conclusión de los 10 años. Bien. Que vamos a repasar todo lo que hicimos en nuestra carrera. van a venir músicos invitados que han tocado conmigo. Qué lindo eso, ¿no? Te juntás con los amigos. ¿Qué tipo de músicos? ¿Violeros? ¿Vientos? ¿Qué vas a...? ¿Vientos no te veo en tu banda? No, vientos no. Vienen los pibes de La Naranja, que son amigos. Clásico. Ya. Muy su estilo también. Vienen pibes de Mad, que era mi banda anterior. Mad también estaban dando fuerte, ¿no? Ellos laburan bien. Sí, la banda es una banda que siguió. O sea, si bien la formación mutó para todos lados, ellos siguen tocando. Yo a los pibes los veo, está todo re bien. Uh-huh. Viene uno de los pibes que cantaba antes con Narigones. Y nada, va a ser una noche que promete, va a haber de todo. Globos, confeti, gente con las jeringas pegadas en la frente. Bueno, lo que es lindo para noche de rock, ¿no? Me encantan los shows donde hay gente con jeringas pegadas en la frente. Por eso, pero en el estás muy acostumbrado. Que se la saquen en un momento porque va a ser la grabación del DVD. Así que en ese momento se sacan la jeringa y va a la grabación. ¿Cuántas cámaras van a estar? ¿Tres cámaras? Cuatro cámaras. Qué producción, ¿eh? Y acá el mono es el encargado de todo. Ah, el mono se encarga de la cuestión audio también. Vas a andar, hay que grabar todo eso. Taberna va a ser el audio. Ah, Taberna, un clásico, está bien, sabe Taberna. ¿Que te vas a la taberna y haces el audio? Es un sujeto que entiende de esto. Claro, porque hay que grabar una banda de este tipo de música. Después hay que ver si pones a verdad, si estás pinchando alguna cosa, ¿no? Pero... Sí, por lo general siempre se hace. Siempre se pincha. Siempre se. Claro, empezaste con que querías en el piso tener un par de minas. Qué lindo, claro, sería. Peluso de las fiestas de camarines del rock. ¿Alguna anécdota, cosas que quieras sacar, trapitos? Vamos a dejarlo ahí, sí, pero... Pero está escuchando a tu señora. Y ponele, boludo, estoy por ser papá de vuelta, así que imagínate. Mirá qué bueno, ¿cuántos pibes tenés? Y tengo uno de 24, que ya me hizo abuelo, ese hijo de puta. Claro, como yo que tiene 21 la mía. Y bueno, y ahora se viene la nena, se viene Olivia. Me entusiasmás, da ganas de ser padre, ¿no? Es hermoso. ¿Cómo ser padre rockero a la edad que tenemos? Y no sé, qué sé yo, va a ser algo nuevo, porque hace tantos años que no lo soy, viste, imagínate. El nene se fue con su madre de chiquito, yo me fui a vivir a España, no me dieron más abuelo y nos juntamos recién ahora. Te estás reivindicando como padre, siendo nuevamente padre. Sí, igual redimirse. Igual volví con mi hijo y también le hice una canción que ahora nuestro amigo el Rasta después nos la va a hacer escuchar. Dale, escuchamos esta canción que dale, se llama Peluquín Sony, es para dar dedicada a mi hijo. La tenés ahí, dale, ¿qué? Gracias. Esto es Narigones, 10 años. ¿Decís peluquín a tu hijo? Ponele. Mirá, lo escuchamos. Mirá. El Pelu dedicando un tema a su hijo, ¿no? En este caso. Hermoso. Genial, porque te metes en un lugar instrumental, tocas vos todas las guitarras. Sí. Qué lindo eso, tendrías que hacer un disco todo de guitarras. De hecho, tengo montones de composiciones así para guitarras solas que en algún momento. Ya le contaba recién a Ezequiel afuera, estoy armando el estudio en casa. Ajá. Y. De hecho, tengo muchas ganas de hacer cosas así, instrumentales, cosas con violas, y ahí sí meter más cuerdas. ¿Viste? Meter violines, meter qué sé yo. Ahí llamame a mí, te grabo toda la parte instrumentos clásicos. Ahí va a venir Ezequiel también a hacer unos relatos. Los amigos van a tener que estar. No, te digo porque yo me dedico a la música clásica hace años, grabo ya lo sé. De hecho, estuve grabando acá el último disco de La Tribu, eso va a salir pronto, pero bueno, nos metemos en otra cosa. Genial. Che, Pelu, me encanta bueno, porque te veo vivo permanentemente. Siempre. Siempre estás produciendo, siempre estás teniendo una novedad, seguís al frente con el rock en estos tiempos tan difíciles que no voy a dejar de decirlo, para todos los que estamos en el camino del rock. Sí, te imaginate que gane Macri. Qué complicado. Estamos hasta las tetas. Encima estamos entre los dos, entre Acoite y el otro. Acoite y Rivadavia. Madre mía, ¿qué nos espera, boludo? ¿Por qué no lo votamos a Luisito directamente? No, yo no podría dedicarme nunca a ese lugar político. No, yo no lo votaría nunca. ¿Sabes qué lindo sería? Sería anarquía total. Este guacho salió que agarra el micrófono y se hagan lo que quieran. Para. Podríamos hacer un concurso de quién te gustaría que sea presidente de la Argentina. Ahora no, pero no nos olvidamos. Ponele. El rey larva. Pero voy en la fórmula con vos, boludo. Te solo. El Piti es vicepresidente. Por favor. Porque se encarga de todo lo formal. Vos que venís de toda la movida, hay un mundo, hay un mainstream del rock, hay un indie del rock. ¿Cómo ves todo esto que está pasando hoy día con respecto a lo que es el rock en Buenos Aires, las notas en el CIDE Clarín, lo que sale en tales revistas o no sale, lo que se escucha en las radios, ¿no? Vos que tenés tanto rock. Para mí, lo bueno de lo que es las redes sociales y toda la amplitud que hay, que podés encontrar todo inmediatamente donde vos quieras. Uh-huh. Antes nosotros teníamos que buscar información en lugares específicos. Vos ahora, desde el teléfono mismo, el chabón que tiene un teléfono inteligente, agarra ese tac, y tiene, mirá, acá tenés el video de este, toma, acá tenés el disco de este. Pero es así. Claro, pero el asunto es dónde está la capacidad de querer buscar. ¿Qué buscas? ¿Buscas lo que te vende el sistema, lo que te venden los medios? ¿O hoy día los pibes están avesados y con ganas de escuchar lo nuevo o lo que ya está establecido? También hay un exceso de información en ese sentido. Pero bueno, eso se vive así ahora y los pibes tienen esa suerte de poder elegir. Uh-huh. Está bien, hay que bancársela, decís vos. Ay, sin duda, es que no queda otra. No queda otra. No queda otra. Y seguir inculcando. Yo tengo chicas, hay parejas amigas, tienen nenes de 5 o 7 años, ya tocan la viola, loco. Y vos los besas en el pasito de Angus y decís, y bueno, estos pibes van a seguir con uh-huh. todo lo que nosotros hicimos y por lo que tanto luchamos. Por eso es que el rock nunca va a morir, es imposible. Uh-huh. Aguante los cortos. Nada, por los pantalones de Angus. Obvio, boludo, aguante los cortos. Bien. ¿Algo más que quieras agregar, Perú? Nada, que los espero mañana. Sí. A ustedes también. Dale. Espero a toda la gente que está escuchando del otro lado. Narigones en Asbury. A partir de las 9 damos puerta. Así que, bueno, Asbury es en Rivadavia, 7523, Flores. Muy conocido. Vénganse bien peinados y nada. Bien peinados. Contanos. Es el DVD, el loco. Contanos bien. 5 temas de Narigones que no pueden dejar de estar en el show. Bueno, ya van 1000. Mueve la cabeza y los pies. Nada bien. Tomo Tomón y Please Please Me, que lo vamos a escuchar ahora, que mi amigo no lo va a poner, que ese tema es un tema de los Beatles. Sí, claro. Obvio, boludo, es una dedicatoria a los Beatles y lo que va a cantar Facu, que va a venir mañana a cantarlo con nosotros. Mirá qué loco, aparte me haces acordar de que hoy acabo de descubrir que en casa tengo 2 originales simples de los Beatles, editados por Parlophone 1965, originales y en excelente estado, 2 vinilos... pequeños, 2, ¿cómo se pero llamaban? ¿Qué, ¿no? ¿Cuál es esto? ¿Que simples. ¿Los estás vendiendo por Mercado Libre? No sé, voy a ver qué hago. Claro. Lo publicaste, güey. Por favor, Aranowski, por favor. Me voy de contexto, es el alcohol. Señores, Narigones, 10 años en Asbury Music Club, perdón. Sábado 5 de agosto. Son loquecitos, tío. Altas nueces, ¿eh? Altas nueces. Y me trastabullan el frufulefi. Dale, loco.

me gustó esta música, me gustó lo nuevo que viene, porque muestra lo nuevo que hay en la ciudad de Buenos Aires musicalmente, sí. Y son los Asteroides, sí. Su disco Estrellas en, no, Estrella en Polvo, perdón, no traje los anteojos, no, recién lo veo. Es una pena no tener anteojos, ¿eh? Se te nula la vida. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Vienen viajando por diferentes lugares de la galaxia. Venimos por distintos lugares de la galaxia y por otras galaxias también. Acérquense, muchachos, que veo que vinieron con la guitarra, con el ukelele. Trajimos un poco de todos. Bien. Sí, la verdad que este fue nuestro primer disco que salió hace ya 2 años. Ajá. Y ahora estamos como trabajando en nuevo material. Este tema que acabamos de escuchar, Una Señal, es como una muestra de lo que va a ser un poco nuestro próximo disco, ¿no? Ah, qué loco, porque yo estaba escuchando esto y digo, qué sonido renovador. Me encantaban los riffs, me encantaba cómo estaba la melodía puesta, el solo rockero que sale por momentos, sí. Más allá de que hoy viene en un formato acústico. ¿Pero esto fue grabado hace 2 años o es lo que viene? No, esto es lo que... Esto es lo que digo, qué actual que es. Claro, lo que fue grabado hace 2 años fue este disco que no creo... Hoy no vamos a pasar, o sea, no está programado que ustedes pasen... Me lo trajeron hoy, no está programado, no está dentro del fixture, digamos. Es como para ¿no? un regalito para que le queríamos... ¿Con quién estamos hablando? Aranowski, digo Ábalos, digo que... ¿Con quién estamos hablando, por supuesto? Acá yo soy Alex Juno y él es el Chiri. Yo soy Chiri. El Chiri, bajista de los Asteroids. Yo soy el vocalista y la guitarra rítmica. Uno muy, porque usted oyente no ve, esto a mí me gustaría a veces que sea un poco televisión, ¿no? Uno muy chiquitito, el que tiene el ukelele justamente, y el otro muy grandote, todo tatuado, pero hacen esa música por ciertamente con toques naif, ¿no? Por momentos. Sí, cuéntenme de su música. Bueno, la verdad es que, ¿qué te puedo decir más que es? No cantan en inglés. No. Bueno, es importante porque el nombre es en inglés. Asteroides. Sí, es como le pusimos asteroides, los... ¿Qué es asteroides? Asteroides, es lo mismo. No, sí, no es lo mismo. Tratamos como de hacer algo más globalizado, entonces pusimos los Asteroids. Sí. La idea de los Asteroids tiene que ver con este especie de piedra que anda... solitaria, flotando en la soledad del espacio, digamos. Ajá. Nos gustaba, pero que al mismo tiempo cuando colisiona genera como nuevas vidas y nuevas muertes. Depende de dónde colisione. Y nuevos caminos. Y la verdad es que nuestra música es como muy... Tratamos de ser como lo más sincero posible en el momento en que estamos... ¿no? Produciendo, pasando, tocando. ¿Son ustedes dos la banda? ¿Básicamente o no, tenemos más gente atrás que hoy no está presente? No, hoy no está presente Lito. Le mandamos un saludo grande, que es un gran músico, guitarrista, y es el que hace ese solo que... Bien, que casea el momento. Sí. Porque entendé que es la primera vez que oigo la banda. Sí, obvio, sí, obviamente. Y bueno, y también está Robert, que es el baterista, y entre los cuatro como hacemos esta conjunción de distintos temas que... Nada, que muchas veces varían de uno de otro, pero que es eso. Es eso. Bien, ¿y qué tienen ganas? ¿Quieren tocar acá en el piso ya que tienen los instrumentos? ¿Quieren que sigamos oyendo su CD? Esto es abierto. Podemos tocar un temita, ¿no? Dale. Sí. Pueden tocar un temita, acérquense bien. Acérquense. Lo dije el Chiri, tenemos dos. Lo dije el Chiri. Y me copa Ojos Salvajes. Sí, Ojos Salvajes. A ver, ¿de qué de Estrella en Polvo. Bueno, señores, los Asteroids están acá en vivo en Argentilandia con su música. Gracias. Oh, de nada. Shalala, es un guerra se vuelve al revés. Que tu boca susurra. Es un buen día para renacer. Sha-la-la-la, sha-la-la. Los Asteroids en Argentilandia, lo tengo que decir así, me tiene que salir al Asteroids, ¿viste? Perdona que te mueva el micrófono. No, a mí no, acá el operador. Mira, me lo muevo acá, me lo muevo acá, me lo muevo acá, me lo muevo acá y me lo muevo acá. Ahí se cortó todo. Ahí está, ahí está. Me corta el operador dice, lo vas a romper, boludo. Lo voy a... loco, pará, entiendo de micrófonos. ¿Cómo voy a romper el micrófono? Che, me encanta lo que hacen porque me llevo a otro lugar. Salimos un poco de todo este mundo del rock y nos ponen en ese ámbito tal vez más indie o más alternativo, pero que a la vez tiene esas melodías, armonías, muy linda la sucesión entre el 4 y la guitarra acústica. Realmente es bellísimo lo que están haciendo. Muchas gracias. ¿Tienen este formato en vivo también? No, la verdad es que lo usamos. Sí, la verdad que está bueno tenerlo. En vivo sonamos más rock. Obviamente. Claro, pero está bueno que en un momento, como cualquier banda, puedan salir un poco de eso y aparecen ustedes dos o la banda y salen con un. Haciendo la versión acústica. Está... Claro, y le ponen un glockenspiel o un vibrafo, una marimba, no sé. Está bueno, es buena idea. No, sí, la verdad es que en algunos lugares hemos tocado en este formato acústico, muy pocos, pero podríamos hacer como dos versiones, la verdad, de formato eléctrico y acústico de vez en cuando. Estamos hablando con Los Asteroids. Los Asteroids. Asteroids. Aquí presentes. Y también tienen una fecha, ¿no? Deben estar tocando. Sí, la verdad es que tenemos dos fechas este mes. Una es en Niceto, que le abrimos el show a una banda que se llama Clap Your Hands and Say Yeah. Ajá, ¿de dónde es esa banda? Son del Norteamérica. Del Bronx. De algún país del norte. No, son de por ahí. Pero son ese tipo de bandas que sigue la gente que sabe que existen y que de qué estilo es. Y es una especie de indie, de rock. De indie, bueno, hablábamos un poco. Es eso. Y bueno, la verdad es que le mandaron un par de músicas y dentro de esas para que les abra una banda de acá, nacional. ¿Cómo llegan? ¿A través de Papar? ¿Siguen trabajando con Papar ustedes? Un poco sí y otro poco no, porque también decidimos como hacer una movida como también más independiente. Uh-huh. ¿Les resultó igual el trabajo con una compañía? Los que nos facilitó y que fue muy bueno y que agradecemos mucho fueron muchas fechas y muchos festivales. Nos encanta tocar en festivales. Qué bueno eso. Entonces hay que agradecer a las compañías, sí, porque a veces uno se queja de las compañías, ya vamos a cerrando la nota, pero digo, también si la compañía está comprometida o ve que la banda funciona, te colocan en lugares piolas para tocar. Sí, la verdad que nos colocaron en un montón de festivales, que conocimos otras bandas indies, que conocimos, que pudimos interactuar, que pudimos tocar, que pudimos llegar hasta el público, que nos pudieran escuchar. La verdad que eso estuvo buenísimo. Es algo de las compañías de hoy. Antes las compañías, no sé si te ponían en algún tipo de festival, pero las compañías hoy manejan todos los festivales. Eso es la diferencia, ¿no? Sí. En los 90, en los 80, las compañías no manejaban todos los festivales. Me voy a ir con un poema con sus propias letras. ¿Me dejás, socio? Está bien, está bien. Seguila chupando. Lo sigo chupando a papá, a Moles. ¿A Moles? No, mira, las veces que lo fui a ver a Moles ni pelota que me dan, así que no te preocupes, porque no. A mí sí me da pelota. A vos te dan pelota porque vas a buscar todos estos discos que te regalan a vos y a mí no me dan nada. No voy a saludarle. Digo, hola, no, hola, Moles, ¿qué haces? No, porque yo una vez me encontré con el hermano de Moles. También le voy a vení, no sé qué, que estaba retrajeado. ¿Te acuerdas que en una época venía a la radio? No me dio ni pelota y me saco como pelota. Sí, Moles, metete un palo en el orto, Moles. La voy a saludar y le doy un abrazo. Un abrazo, le doy. Sí, un abrazo. Un abrazo. Así que el 28 voy a estar ahí en Los Astros. Vamos a estar abriendo Niceto el 28 de agosto. Con Mollet. Sí, no sé si con Mollet. Ahí voy a Niceto y abrazo a todos. No te preocupes que la gente sabe cómo somos nosotros. A veces nos ponemos así, claro, jodiendo. Les voy a decir que me meto profundamente en un electro erótico y nos desparramamos al caer en esos ojos salvajes, descalzos, donde nadie vuelve, sabiendo que las estrellas en polvo existen, nena, y por eso voy a flotar en el ayer, descalzo, electro erótico, donde nadie vuelve. Gracias, loco. Gracias. Con mi visión, no puedo ver. Entonces, ¿Niceto cuándo? El 28 de agosto, vamos a estar tocando ahí a las 9 de la noche. Buenísimo. Y si quieren entrar a nuestro Facebook, Los Asteroids, nos regalaron 10 entradas y las estamos sorteando para la gente. Muy así bien. Que, nada, está bueno. Bien, recomiendo. Me parecen que tienen una energía formidable y está buenísimo ver música indie, que la verdad que me importa si es indie, si es Andy o si es Ander. Gracias, Asteroid. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Dale, Rasta. Chao, Rasta. No, cumpleaños, bueno, el negro, qué... Cumpleaños, al negro le mandamos un abrazo. Cumpleaños, el negro, qué copado. Sí, cumple 68. Che, este... El culo chabrocho. Nah, cumple 86. Bueno, habla. Te cuento que estoy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Porque voy a ver a López. López, la banda de mi amigo, el negro del Zaguán. No, mi amigo. Ah, es tu amigo. ¿Para quién más toca en López? En el bandoneón, la guitarra. Se me confunde. Sí, López toca. No, bueno, pero pará, dame el los que nombres. Toca es López. El negro es el negro. El negro es Santi y pucha que lo tiro, boludo. López, no. Señor López. Bueno, basta, no sé, no importa, loco. ¿Qué? No, porque mi memoria falla. Ya lo sé. Y es una pena que falle con los amigos encima, que no recuerde. Claro. López es una banda genial, que rescata el puerto, que rescata los acordes extrañados de un Buenos Aires nublado, de un Buenos Aires gris como el de hoy, pero de una primavera contundente. Bueno, yo estoy contento porque voy a ir a ver a López este sábado, porque estamos hablando del negro y estamos hablando de Miguel López. Claro, de ¿sí? Miguel. Bueno. ¿Está claro? Miguelito es el bandoneonista del Tata Cedrón. En septiembre van a estar presentando su disco, que sale a través de No Cesor Records, y ahí vamos a estar tocando con Os Picantes unos temitas. Ah, por eso estás contento. Bueno, yo estoy contento porque primero que me encantó el programa de hoy, con la diversidad, la variedad y la cantidad de bandas que vienen, se acercan y están interesadas en tener un espacio que se brinda de manera absolutamente real y total. Claro. Acá no hay que pasar por nada más que decir, loco, tengo una banda, podemos simplemente que tengas tu producción bien lograda y que, bueno, estés trabajando en la movida, porque nosotros somos tan profesionales como vos. Incluso si está mal lograda también. Y también, sí, sabemos que es totalmente anárquico nuestro programa. Estoy contento porque hoy estoy en Vuela al Pez. haciendo con el amigo Aguerrido voy a estar haciendo mi poesía. Sí. Voy a estar haciendo hoy mis performance. ¿Hoy es el día de Spinetta? El día de Spinetta, no sé a qué viene lo tuyo, pero... ¿El próximo? Me sacás de contexto. No, pensé que ibas a leer a Spinetta. Para leer a Spinetta, he leído a Spinetta también, por ahí. ¿Qué más? ¿Por qué estoy contento? Estoy contento porque puedo hacer mi vida y la vida no hace de mí. Ah, mira. Estoy contento porque estoy en la tribu, estoy contento porque es viernes. Parece la propaganda de Yo Elijo, no sé qué. No sé, siempre me estás comparando con algo, vos también, y al final me... Yo elijo la tribu. Dejás mi discurso obsoleto, no puedo zapar, no puedo zanatear, dale, zapate. No puedo hacer radio. Tenés 4 minutos. No puedo vivir, no puedo decir quién soy, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. No puedo estar, no puedo sentir, no puedo creer, no puedo tener, no puedo escapar, puedo ser... Puedo creer, puedo besar, puedo abrazar, puedo estar con vos, puedo correr, puedo decirte que aún te quiero en los embates, en las cosas cotidianas. Puedo decirte que soy libre, que tengo una Argentina posible, que tengo un mundo diferente y que lo construyo de a poco entre las bolsitas, las almendras, las aceitunas y las diferentes nueces que quedan en el estudio de esta radio. Puedo decirte que me siento libre y que voy creciendo y creyendo y creando, pero que necesito de vos, Argentina, poniendo Argentina. Un poco algo diferente. ¿Argentina? Sí, totalmente. ¿Por qué Argentina? Porque soy argentino. ¿Sí? Ah, argentino. ¿Sí? Sí, soy argentino. ¿Qué crees que haga, boludo? ¿Dónde voy? Yo me fui a Europa, en New York, no conozco nada más que Brasil, Chile y todo mi país, en su extensión, bastante. Deberías ir al Líbano, ponele. Bueno, ¿para qué quiero ir al Líbano? Voy al restaurante libanés, para decir. A la India, ponele. Me cago un choto, loco. Me voy a Córdoba, ¿sí? Me voy a La Rioja, me voy a San Luis, me voy a Bariloche, me voy a Mar del Plata, ajá, me voy a Caraza, me voy a Ramos Mejía. Sí. Me encanta, me quisiera ir por el mundo. Pero si tengo la guita para irme por el mundo, a veces prefiero ponerla acá. En general la pongo por acá, ¿eh? Por acá o por allá. Che, gracias ahí, Rasta. Púdense, loco. Salute, Rasta. ¿Qué vas a hacer el fin de? ¿Tenés laburás en el. Ahí en Humahuaca? El sábado están los peces. El sábado están los peces en Borderix. Sí, totalmente. Genial. Espero que no los agarre la inundación, si no, se van a ir nadando. Bueno, si le agarra pez la inundación, ¿qué problema se hacen? Te cuento que yo voy a estar cocinando acá cerquita en la casita de los chasquidos hoy. Y el domingo. Ah, y el 28 estoy ahí en la casita, ¿no? De tu vieja. No, mi vieja no. Bueno, no sé cómo se llamaba, la casita de los chasquidos. No sé cómo se llama. No sabes cómo se llama, nunca tenés idea. Pero bueno, yo voy a estar ahí con mi amigo Marcelo Lupi. Igual falta mucho para eso. Antes que eso a mí te me cuento. No importa lo que falta, yo te cuento antes, después y en el ahora. Bueno, antes que eso te cuento un par de cosas. Sí, contame, decime, ¿qué me vas a hacer? ¿Vas a decir algo? ¿Vas a abrir el diario? ¿Me vas a hablar del sí, del no? ¿De lo que sale mediáticamente? ¿De las notas que todos conocen? ¿De todo aquello que hablamos, de todo lo periodístico, de si estás con Víctor Hugo o no estás con Víctor Hugo, si vino Ataque 77, ¿con quién estás, loco? ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de que si se está inundando la Argentina toda, ¿a quién vamos a votar y por quién vas a salir al frente? ¿Te vas a inmolar? ¿Vas a decir te amo? Yo soy peronista, soy macrista, soy radical. Vos vas a ser el mismo pelotudo de siempre, diciendo que estás en Argentilandia. Chau, loco. ¡Argentilandia! La tribu es mi casa. Si mi casa tuviera parlantes, la tribu soy yo. Si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa. La tribu. Tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Día del Niño Credicop. Sonrisas para ellos.